vestido de mujer. Día sábado, ¿ah? ¿Eh? De día sábado. Trasnochar, no importa. De nuevo la música, por favor. La reflexión de día sábado dice así.